lo esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, vengo a hacerles compañía hasta las 12 del mediodía. Y si quieres recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, nos tenés que llamar a la línea al 4789-9014. 4-789-9014 es la línea para conectarse después del programa, perdón, durante el programa, para pedirnos un ángel y un mensaje, y después del programa para anotarte en el encuentro, en el taller, en el seminario que vamos a dar el sábado, que voy a dar el sábado 6 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, si es la primera vez que concurrís al taller, llámanos o bien al 4789-9014 o al 15-5870-1184, o mandás un mensaje y te llaman. La primera vez nosotros damos información hablando con la persona, conociéndola, porque nuestro lugar es muy protegido y trabajamos mucho, mucho, mucho con oración y con la energía de las personas. Así que no mandes un WhatsApp o un mensaje de texto, porque no damos explicación si no viniste anteriormente. Y aquellos que vienen siempre sí pueden confirmar su presencia mediante el WhatsApp. Repito, 4789-9014 para pedirnos un ángel y un mensaje, y el 15-5870-1184 para anotarse para el curso y seminario que vamos a dar el próximo 6 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Vamos a trabajar con la sanación sagrada. Nos vamos a conectar con la sanación sagrada y ancestral de los esenios. Vamos a recordar qué es la imposición de manos, quién puede realizarla, qué se necesita para utilizar la energía sagrada y divina para la sanación, por qué podemos interceder. ¿Por qué tenemos el mandato divino de la sanación? ¿Por qué? Las respuestas. El taller son las respuestas y el trabajo en el momento. Darte cuenta del valor de la energía que irradias a través de tus manos. Así como les vengo enseñando que va a haber, obviamente, en el taller palabras sagradas y gestos sagrados, vamos a aprender la sanación sagrada. Vamos a recordar mucho que ya hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años y la vamos a concentrar. Va a ser un taller fuerte, intenso sobre sanación. Y por supuesto, en este taller especial voy a trabajar yo con la imposición de manos. Les voy a mostrar a cada uno de ustedes lo que es la sensación, lo que es la conexión con la imposición de manos. Bueno, ¿te querés anotar? 4789-9014. Vamos al ángel que va a guiar el programa del día de hoy. Viene a nosotros el ángel de la fortaleza. Los momentos de debilidad, miedo, inseguridad, falta de voluntad, los no puedo, pueden ser superados si nos aferramos al ángel de la fortaleza. Como su nombre lo indica, nos dará fuerza física, mental y espiritual para cualquier situación en la que lo necesitemos. La fuerza está siempre acompañada de fe, decisión, optimismo, proyectos. Por eso, cuando no tenemos proyectos o cuando dudamos de nuestra fe, podemos invocar a este ángel y él nos proporcionará la fuerza para transformar nuestra realidad con optimismo y alegría. para hacer nuestra vida fuerte y armoniosa. Pidiéndole ayuda a este ángel, tendremos una fuerza superior que llegará hasta los más débiles. Esta fuerza nos otorgará un cambio de actitud, de posibilidades. Este ángel nos coloca en un lugar de pelea, de lucha, de poder. Solo debemos querer ser fuertes. Se lo pedimos y él, indudablemente, estará allí. La fortaleza es un signo de vitalidad. Cuando la tenemos, logramos vencer todas las dificultades, aún la que parece acompañarnos desde siempre. Para invocarlo y llenar nuestra vida de fortaleza, podemos decir: Ángel de la fortaleza, tú tienes la maravillosa virtud de vencer la debilidad. Te pido me asistas para lograr ser fuerte en, y ahí mencionas la situación, y superar este momento. Jesucristo no fue vencido por la debilidad. Tú trajiste el mensaje de su Padre. Dame luz, dame fuerzas, sé que podré. Gracias, la fuerza de Dios llega a mí. Esa energía que nos llega en este mismo momento es la respuesta, es la fuerza vital, es la que inunda tu cuerpo, mente y espíritu. Sepamos utilizarla para cumplir nuestra misión. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la fortaleza que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y antes de contarte y hablarte sobre el ángel de la fortaleza, te voy a hablar de un gesto sagrado que te conecta con la fortaleza de Dios. Te voy a hablar de ese gesto que con nuestras manos podemos invocar. Si asociamos al pedido a los ángeles con esos fuerzas, con esos gestos, lo vamos a poder hacer en cualquier momento, aunque nos sintamos que nos están debilitando, que nos están conectando con la debilidad nuestra, tocan nuestro punto débil, o nos debilitamos cuando nos enojamos, cuando entramos en el juego oscuro del otro. Abrí toda tu mano, abrila, mirate la palma, mete tu pulgar en la palma y baja los otros 4 dedos como puedas, pero lo más que puedas, sin apretar, ¿eh? Tiene que ser un gesto fuerte pero sanador. Ese gesto que quedas como con un puño cerrado no es para pegarle a nadie, no es para trompear a nadie, es para que vos te fortalezcas, es para que tu energía fluya, que todos esos dedos que están conectados con tus neuronas, con tu energía, con tu fuerza, con tus centros energéticos, fluya hacia la fortaleza. Ahora con las manos, si tenés mucho, estás débil, te sentís flojo, no tenés fuerza, bueno, soltá y hacelo con las dos. Pero con que lo hagas con la derecha, está bien. Pero hacelo, y te voy a repetir la oración. Cerrá los ojos, respira profundo, soltá con fuerza. Ángel de la fortaleza, tú tienes la maravillosa virtud de vencer a la debilidad. Te pido me asistas para lograr ser fuerte. Si tienes una situación que te está afectando, decís ese, si no, en el día de hoy o en mi vida. Y superar este momento. Jesucristo no fue vencido por la debilidad. Tú trajiste el mensaje de su Padre. Dame luz, dame fuerzas. Sé que podré. Gracias, la fuerza de Dios llega a mí. Este ejercicio que te acabo de hacer, es un ejercicio completo, porque vos estás poniéndote fuerte, mostrándole, tu cuerpo entiende que se tiene que poner fuerte y firme ante las circunstancias, acompañado del ángel de la fortaleza. Hoy es el día de los ángeles custodios, que no he dicho ya, que no he dicho ya sobre los ángeles custodios, pero siempre viene muy bien recordar. Nosotros nacemos con un ángel, somos concebidos y está allí cuidándonos durante la misión de nuestra gestación y nos acompaña desde el primer instante de nuestra vida. Nadie te lo regala, nadie te lo concede, solo Dios. Estás concedido y no se comparte. Tu ángel de la guarda es tuyo, no es, si tenés un hermano gemelo, él tiene otro. No es, vos podés pedirle a tu ángel que interceda con el ángel del otro, pero no se prestan, no se comparten, no son, los ángeles son personales. Ellos están en nuestra vida para acompañarnos en todos y guiarnos en todos nuestros caminos. Y te voy a contar esto, que es muy importante que lo sepas. Conectate con el nombre de tu ángel en forma personal si necesitas saberlo. Y si no, es mi ángel de la guarda, ángel mío. Con que vos digas, ángel mío, porque en el nombre ángel la palabra EL significa Dios y es mensajero de Dios. Y si vos decís, ángel mío, estás conectándote con esa energía maravillosa que Dios puso en tu vida para que te guarde, te proteja, te ilumine en todos los caminos. Hoy es el día de los ángeles custodios. Realmente no es el único día en el cual les tenés que dar gracias. Hoy sería un día más que para pedirle, para agradecerle, darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros en toda nuestra vida. ¿Cuántas cosas no vimos? ¿Cuántas cosas nos percibimos? ¿Cuántas veces nos tiró de la oreja, del pelo? No se nos puso delante, nos mandó un perro, nos mandó una situación en la vida como para que paremos, ¿eh? Nos mandó a alguien para que diga, no, espera, frená. ¿Eh? O una voz que escuchaste y dijiste, me paré y justo te salvaste de una situación. O perdiste ese colectivo que después tuvo problemas. O no estabas en el momento del accidente porque se te retrasó algo. Ese fue tu ángel de la guarda, que vos decís, pero ¿por qué? Salí tarde, me quedé demorada o perdí el colectivo. Y resulta que hay mil cosas que vos no sabés, por las cuales sincronizó los relojes y el tiempo de manera diferente para que puedas llegar a tiempo y para que las cosas se puedan dar como se tienen que dar. Tu ángel de la guarda, nuestro ángel custodio, cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Hoy dale gracias, porque si no lo llamaste nunca, y si no le pediste nunca, y si nunca hiciste un acto de amor con él y para él, de pedirle, porque para eso está designado en tu vida, para que le pidas y para que te ayude, porque él no te, hasta los 7 años sí interviene sin tu permiso, porque ahí empieza nuestro libre albedrío. Cuando pasamos los 7 años le tenemos que pedir que nos asista, que nos acompañe, que esté presente durante todo nuestro día. Él está presente, lo que no puede es intervenir. Y hoy se sumó el ángel de la fortaleza, lo que significa que tu ángel de la guarda te quiere acompañar y te quiere mostrar que hay caminos para salir del estado en el que estés. La desilusión, la decepción, la bronca, la tristeza, el dolor, el miedo, la angustia. Todo eso de la mano del ángel de la fortaleza se transita. Uno no deja de tener miedo. Lo que hace es superarlo. Si detrás de esa puerta que estás mirando pensás que está la oscuridad, te da el coraje para abrirla y enfrentarla. Y sabiendo que tenés tu ángel de la guarda, no hay mal que llegue a vos. No hay mal, porque al invocarlo, al pedirle su guía, al pedirle su protección, vas a ver a los enemigos. Claro que los vas, no es que desaparecen, no empezás a caminar entre las nubes del cielo. No, los ves, pero los ves venir. Y si no los ves venir porque tu bondad es infinita y pensás que el otro es recíproco, te da señales para que te puedas correr. Y te ayuda a superar. Y si decidís no correrte, decidís seguir metiendo la cabeza, el cuerpo en esa situación, te va a estar acompañando para que sea mucho menor el impacto. Y te vayas dando cuenta y digas, de esta voy a salir. ¿Por qué? Porque estoy acompañado. Porque Dios me puso a mi disposición un ángel, mi ángel custodio. y mi ángel custodio es mío, solamente mío. No hay otra persona en el camino que me lo pueda poner, ¿eh? No, que lo pueda, no puede venir ni un santo, ni el papa puede ponerte un ángel de la guarda. Sí puede ayudarte cualquier persona que ame la religión, que ame a los ángeles. Y no hablo de la religión católica, hablo de todas las religiones, ¿eh? Porque en todas las religiones se cree en los ángeles. Y vos puedas decir, bueno, me conecto de nuevo, te ayuda a liberar esa... lo que puede hacer alguien por vos es ayudarte a limpiar y sanar esa energía de no me puedo conectar. Pero él está allí, mirándote, es tu decisión. Y acordate siempre de eso. Y hoy que vino el ángel de la fortaleza, sé fuerte a todo lo que tenga que ver con la pavada. ¿Viste cuando te dicen que te tenés que vestir de una manera, o que tenés que rezar en tal día, o que tenés que ponerte de tal manera? ¿Sabes qué? Por favor, los ángeles están allí, a una oración, a una palabra de distancia, a un pedido de distancia. No hace falta ni el día, ni los perfumes de determinadas cosas, ni que uno... que nosotros, yo por ejemplo, utilizo muchos aceites esenciales, que mis aceites esenciales a mí, ser humano, me pongan en una situación de conexión, en una situación luminosa, en una situación sanadora. No significa que a los ángeles también, los ángeles están ahí, así estés en el medio del barro, en el medio de un tsunami, en el medio de la nada o en el mismísimo baño. ¿Me entendés? No hace falta pedirle a los ángeles o estar vestido prueba. Sí hay rituales que son lindos de hacer y sí hay cosas que está bien hacerlas, pero no son exclusivas. Forman parte de como ir a misa, ¿no? Que uno va a misa a sentirse bien, pero no por eso reza nada más que cuando estás en misa. Rezas todo el tiempo y todos los días y pedís por los demás. La misa, ¿qué es? Es un encuentro de almas que estamos haciendo lo mismo, en una conexión con Dios especial a través de un sacerdote que lo representa. Bueno, la conexión con tu ángel de la guarda no necesita de ninguna intervención. Es personal, es tuya, es amorosa y es única. Y mi experiencia, no, por más que yo te pase 2 horas sentado y explicándote cuál es mi experiencia, tu vivencia y tu experiencia va a ser diferente. Conectate con tus ángeles, el ángel de la guarda que está siempre con vos y el ángel de la fortaleza que también fue creado para que puedas sentirte fuerte, para que puedas sentir la fortaleza espiritual, que es la que más te envidia. Mira, que vos podés ser una persona que levanta 50 kilos, pero cuando vos sos fuerte y vas para adelante en la vida y luchás y ganás las batallas, porque las ganás con amor, no las ganás desde la soberbia, y conseguís el trabajo indicado y te dedicás a lo que te gusta y haces tu vida y de tu vida una misión y de tu misión una vida, esas personas son fuertes espiritualmente y esas personas son las más envidiadas. Y entonces, ¿qué te pasa? ¿Te quedás tirado en un sillón diciendo, ay no, porque me envidian tanto? ¿O decís, la fortaleza de Dios a través de mi ángel de la fortaleza está en mí y yo salgo adelante? Entre mi ángel custodio, mis ángeles guía, mis ángeles cotidianos. Y vos, por ejemplo, el libro Luz de Ángeles, que no está en librerías, solo podés conseguirlo en el teléfono que te di al comienzo, vos abrís y recibís un, como hice yo en el programa. Por ahí yo podría haber preparado el programa con el ángel de la guarda. No, yo abro cuando me siento frente al programa, digo, se abre y salió el ángel de la fortaleza. Bueno, así te podés conectar con cada ángel cada día. Después lo volvés a abrir y tenés un mensaje. La vida es así. Si vos pones la fe y la energía en la luz, vas a salir adelante. Si la podés en todo está mal, ya no puedo, a mí todo me sale mal, me duele hasta el alma, y te concentras en el dolor, y te concentras en el problema, y te concentras en el conflicto, no salís. Pero no es porque yo lo diga, es porque vos lo sabés. Vos sabés cuando estás patinando en el barro una y otra vez. ¿Y a qué te lleva?

el puente es firme y yo te sostengo. Y para todos los que me van a escuchar este programa luego en www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook en Cristina del Solar, ese icono, el icono del ángel rosa con mucha luz, o en Luz de Ángeles, la que tiene el dibujo del libro, ahí también podés escuchar el programa grabado, volverlo a escuchar. Ahí va para vos este mensaje, va el Arcángel Miguel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Cada minuto de conexión con nuestros ángeles es un minuto de luz. Cada segundo, cada espacio que vos le pidas, hoy vino el de la fortaleza, ángel de la fortaleza, ven a mí. No tengo fuerzas para levantarme, no tengo fuerzas para ir al colegio, no tengo fuerzas para estudiar, no tengo fuerzas para lo que sea. Acordate, cerrá tu dedo gordo, apoyá tu dedo gordo en tu palma de tu mano y bajá los otros cuatro dedos y decís, ángel de la fortaleza, ven a mí. No le expliques todo lo que tenés que hacer, no necesita tu ángel verlo. Simplemente te va a imbuir de esa energía sagrada, luminosa, divina, que traen los ángeles consigo. Él te va a dar esa fuerza que necesitas para cada paso que tenés que dar. Y vas a ver que después, al ser una costumbre, en los momentos de debilidad, cerrás tu mano. En los momentos de angustia, cerrás tu mano. Cuando no te podés dormir porque te revienta la cabeza de tantos pensamientos y preocupaciones, cerrás tu mano. Y decís, quiero descansar, necesito conectarme con la paz interior. Porque también hay que ser fuerte para tener paz interior. Nos encontramos, Dios mediante, el jueves, aquí en AM830, después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas, con todo el amor del mundo, dimos en llamar en nuestras manos. Chao. Hasta pronto, hasta el jueves. Buena vida. Chao. El poder solo es dar y es salud.